Tengo el fuego. Si el party está apagado, de eso me ocupo yo. Voy a prenderlo como si fuera un pirómano. Los bomberos no los llames, no, no, no. Es imposible de apagar lo que traen estos dos. Llegan los good boys, caldean el ambiente. Lo ve, lo ve, ya lo ve hasta el invidente. What? Excelente. What? Pa' mi gente, haciendo esto serio pa' que yo se represente. A este está caliente. Yes. Aún así me dicen préndelo. Y gusta tanto que al DJ le dicen súbelo. Oh oh, tenéis un problema. En tus venas corre sangre, las mías corre fuego. Suena esto, suena lo otro. Nos juntamos Kenny y yo y hacemos fuego. Si quieres fuego, chico, deja de buscar. No te preocupes que esta mierda suena bien. No sé si soy yo, o es que aquí hace calor. Salen chispas cuando rozas en mi pantalón. Mami, sé que lo que buscas es fuego. Ven aquí que yo te quemo. De esto no sabéis nada, solo sabéis que es un flipe. Sin quererlo hacemos que la peña alucine. Yo vine a cambiar el juego, ya te lo dije. A partir de esto pensarás por donde pise, porque fuego. On fire, I'm so so hot. Preguntan si soy el hombre llama. Nah, soy el hombre ganja. I got that buena, bonita, barata. Soy tu superhéroe de barrio, lo sabes, nena. No llevo capa porque pa' moverme me molesta. No sé cuándo tengo que correr. Enemigos sin pestaña a mí me quieren joder. Voy relajado como un rasta. Fluyo como un masta. Ando como un chulo. Negocio como un hasta. Escucha lo que traigo, papá. Si no tienes el fuego, no tienes nada. No me las doy de chulo, tampoco de vos. Pero a Choco Bros no les tosen ni Dios. Solo buscamos pasta, ya sabes de qué trata. Hacemos lo que hacemos, así que llamarnos casas. Fuego. Estilo Rastafari, león de selva, nunca león de safari. Soy hijo ilegítimo de Babilón, pero aquí en las calles me lo chano como un campeón. Que les den a estos bombo clap. No estaban buscando falla, les vamos a dar. Así que mo, mo, mo, dales fuego a esos. Mo, mo, mo, dales fuego a donde sea. Viviendo mi San Andreas, negros, polis, millones de problemas. Resolvemos los que tenemos, seguimos en pie, sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos dónde vamos, sabemos lo que queremos, sabemos cómo hacernos con eso. No me preguntes cómo, porque yo lo único que sé es que yo tengo el fuego. To hear a selector. gota gota cae el sudor. Y suda gota gota y lento cae el sudor. Y suda gota gota y que retumbe el tambor. Y suda gota gota en la vista hay vapor. Y será mejor que le habla a los bomberos. El reflejo de la luna se luce en su figura. Sube el calor, sube la temperatura. Mis manos se deslizan sobre su cintura. Por tanto pecado que me traigan un cura. Y apenas son las 10 y ella ya no trae brasier. La pelvis se le mueve al fumado del DJ. Cabeza, torso y pies parece banana wey. Mensajes corporales, yo salta que ella mi yey. Ahora el bombo la lira suena, su pen va a ser mi condena. Mi bomba la niña es candela, bombo lo quiña quiña. Esto empieza y va que vuela, arde ya la caldera. Ella tiene madera y sin ropa se le ve. Fuego, fuego, mami, como el infierno. Usted ponga la cola, yo pongo los cuernos. Los dos en la pista, vamos a entretenernos. Deja que arda la llama, la pasión y el deseo. De aquí pa' allá, de allá pa' acá con cachondeo. De allá pa' acá, de aquí pa' allá se va metiendo. Checa como las gotas de sudor van cayendo. Pareciera como si se derritiera el cuerpo. Coco, nuestros años locos, recreativos, máquinas de come cocos. Tocata, África Bambata, el jaco que mata. ¿Te acuerdas de Grata? Ya te digo, cuando nos conocimos. Época de skins, nuestros enemigos. Malcolm X, Falcon Crest, Das Effect, crecí con el 1-2-3. Leroy Fama, Tupac, Dear Mama. Dream Team, Magic Jordan en Barna. En el 92, flipando con Chris Cross. Jugando con mis bros a Super Mario Bros. Equipo A, pinta graffiti por la ciudad. Dejando firma y en la mili firme. Cumplo 18, tengo que irme. Cuando la música era todo para mí. Cuando la calle era mi segunda casa. Cuando soñaba con ser mayor. Cuando luchaba por un mundo mejor. ¿Te acuerdas, Tommy? Corrupción en Miami. Michael Jackson arrasando los Grammy. Terminator 2, cóctel Molotov. El SIDA llegó, Eazy-E cayó. Snoop Dogg y Dogg, Break Big Box. Dimos la vuelta viendo Willy Fox. No Diggity, en mi Walkman. Public Enemy, en mi alma. Mi primera novia, mi primer porro. Mi primera fiesta, mi primer polvo. Mi primer garito, mi primer robo. Mi primer delito, mi primer globo. Época de trippies, nuevos hippies. El vinilo deja paso a los CDs. En mi Discman, Wu-Tang Clan, ¿eh? Voy flipando con Method Man, Cuando la música era todo para mí. Cuando la calle era mi segunda casa. Cuando soñaba con ser mayor. Cuando luchaba por un mundo mejor. ¿Te acuerdas? Éramos pocos los negros. Había trabajo pero nunca para ellos. El pelo afro era lo que se llevaba. En el colegio era rey de la campana. Quería ser rapero, ser el primero. Bañarme como Big Daddy Kane en dinero. Dormía con las Nike puestas. Vivía en un barrio marginal entre polis y crestas. Motherfucker, honis, honis. Como Snoop till 6 in the morning. Quería ser como Superman. Volar y salvar a la supergirl. Aún soñaba con vivir de mi talento y ser la estrella con más luz del firmamento. En mi memoria aún guardo recuerdos de aquellos años, de aquellos momentos. Cuando la música era todo para mí. There's music, music, music in the streets. There's music, music. I can feel myself blowing up, blowing up, blowing up. this is easy too. Cuando la cosa se ponga cruda, igual no encuentras ayuda. Como una familia se protegen, nunca replieguen. Debilidad, temeridad, es lo que sobra y sin necesidad. Es como un juego, no es real. ¿Qué más da los que caigan si le tosen? ¿Qué más dan esos años entre barrotes? Ya no hay nada que le importe y otra vida no conoce. All right, Jeronita, canes vienen hablándote de humanity. We live in a mad, mad world, Batman play. Supervivencia y egoísmo, solo en eso se cree. No valores solo la plata, valora la vida también. En esta guerra nada importa, nadie sabe por qué odia y qué pasa. La violencia nos transforma, tu enemigo quiere eliminar. Esta guerra nada importa, nadie sabe por qué odia y qué pasa. La violencia nos transforma, tu enemigo quiere eliminar. ¿Cuánto le costó sacarte adelante a tu mamá y tu padre? ¿A qué malgaste tu libertad arriesgando friends? Sé que hay que buscarse la vida, only one shot, one friend. Pero ten lo positivo presente. Hoy, hey, positivity, reggae root music. Empezaron a mis orejas. Skyly Crew, you know we do. Thinking on money, but respecting the life, the life, the life. Thinking on money, porque necesitamos la plata, pero también respetamos.